Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Y agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida, como siempre, a nuestro colaborador de Vicerrectoría UABC Ensenada, licenciado en Comunicación Ricardo Mesa, de la Secretaría, encargado de la Secretaría Particular y de Relaciones Públicas. Bienvenido. Hola, Carmen, gracias. Muchas gracias por todo su apoyo. Y nuestro invitado especial de hoy, el doctor Isaí Pacheco, director del Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Bienvenido. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su invitación para toda la comunidad de Ensenada. Bien, el tema de hoy es proyectos sociales del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, UABC Ensenada. Damos la palabra al licenciado Ricardo Mesa. Adelante. Sí, gracias, Carmen. Bueno, un factor muy importante dentro de las universidades públicas es precisamente el que están haciendo hacia la comunidad en la que están inmersos, en donde se desarrolla la investigación, hacia dónde va encaminada, hacia dónde va enfocada. Y bueno, pues para eso son las universidades y para ello es precisamente este programa, La Universidad en la Comunidad. El título lo dice, ¿qué estamos haciendo, ¿no?, en nuestra comunidad? Y en este caso, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas nos hace el gran honor, el maestro, el doctor Isaí Pacheco, de acompañarnos, siendo el titular del instituto, para platicarnos cuáles son esos proyectos que están actualmente trabajándose dentro de las instalaciones universitarias, quiénes los están haciendo y en qué consisten. Muchísimas gracias primero por la invitación y gracias a todos los radioescuchas. El Instituto de Investigaciones Oceanológicas, como parte prioritaria de sus actividades, obviamente como todo instituto está la investigación básica, pero la investigación aplicada también debe de tener prioridad. El señor rector le ha dado prioridad precisamente a eso. Nosotros como universidad nos debemos a la comunidad. Y en función de esto, el instituto ha generado algunos proyectos en los últimos años relacionados precisamente con el impacto social. Hoy en esta ocasión me gustaría platicarles a ustedes de lo que es el proyecto Playas Seguras, que muchos de ustedes ya han estado escuchando en la prensa escrita o en la radio incluso y en la televisiva. También me gustaría hablarles un poquito de otros proyectos que tienen que ver con impacto social en la acuacultura que trae el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. También algunas relacionados con factibilidades ambientales en la generación de desaladoras. Y los proyectos de ley que el Instituto ha sometido a la Cámara de Diputados, que tiene que ver también con impacto social porque es el reuso de aguas tratada sobre todo en una región tan desértica como la que tenemos en el estado de Baja California. Bien, pues podemos comenzar con el primero que mencionó, de Playas Seguras. Doctor Isaí, ¿en qué consiste este trabajo? Bueno, este es un trabajo que surge a raíz de una serie de investigaciones que nosotros habíamos estado haciendo, investigaciones básicas en el instituto. Yo no sé si la comunidad sepa, pero aquí se va a enterar de que el instituto tiene un laboratorio que está certificado por la FDA en Estados Unidos. Tenemos un laboratorio, ese mismo laboratorio que está certificado por EMA, que es mexicana, la acreditación mexicana, y también por el ISO. En ese laboratorio se está haciendo precisamente monitoreos semanales de la condición de las playas en el municipio, bueno, en particular en Ensenada, ¿verdad? En Ensenada. Y y los resultados son halagüeños en el sentido de que, bueno, la comunidad está enterada de cuál es la condición de las playas, la comunidad de Ensenada está enterada de y toma la decisión de meterse o no meterse a una playa en función de los resultados que están encontrándose en el instituto. Y me complace mucho saber que por primera vez, esto es un dato histórico, recientemente, bueno, una playa se cerró, ¿verdad? Playitas, nosotros habíamos alertado de esa situación y Playitas se cerró. Yo quiero hacer énfasis en algo interesante aquí. No se trata de que el instituto quiera echar abajo la economía de Ensenada o que los turistas no vengan o de alarmar, no se trata de eso, se trata de que la gente sepa cuál es la condición y no pasa nada en el sentido de que simplemente se cierra y es por seguridad de la comunidad. A esa nos debemos, ¿verdad? Si la contaminación está fuera de los límites de las normas, bueno, se cierra y se abre en su momento y se localizará el factor que está generando esta contaminación. Ese es el objetivo. Doctor, se comenta y me gustaría que lo mencionara, mucho entre la comunidad se ha hablado de que, bueno, que dicen que la universidad no es el órgano oficial para determinar si se cierra o no una playa. Bueno, es cierto, tienes toda la razón. Como universidad somos una entidad moral, ¿verdad? Como tal, nosotros estamos dando los datos, las responsabilidades de las autoridades. Nosotros no somos autoridad, ¿verdad? Tenemos cierta autoridad moral. Y como tenemos el conocimiento científico de calidad, lo estamos presentando ante las propias autoridades y ante la comunidad. Ya será la comunidad quien exigirá a la autoridad o será la autoridad quien determinará si se cierra o no se cierra una playa. El punto está en que esto es muy común. En Estados Unidos ustedes pueden ir a las playas de San Diego y llegan a cierta playa y está con bandera roja. ¿Por qué? Porque no es apta para la comunidad. ¿Qué pasa? Nada. Pasan unos días y se abre, que fue lo que sucedió aquí. Nosotros, nuestros resultados más recientes, ahorita los acabo de recibir hace 30 minutos, los resultados indican que la única playa que tiene problemas es California. Fuera de ellas, toda la comunidad de Ensenada sienta, se asegura que está bañándose en playas limpias, limpias. Y eso es parte de nuestro objetivo. Y bien, esos monitoreos pueden, la gente que esté interesada, por ejemplo, si el fin de semana se quieren ir a la playa, ¿dónde pueden encontrar esta información? Bueno, pueden entrar a la página en la universidad, pueden entrar a la página de la universidad, así ponen, ¿verdad? Universidad Autónoma de California. Luego de ahí se van al Instituto de Investigaciones Oceanológicas y ahí en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas está una etiqueta que dice Playa Segura y ahí le dan doble clic, ¿verdad? Playa Segura con su mouse y van a entrar inmediatamente a la condición de las playas y no solamente le va a decir la condición química de la playa, del monitoreo que estamos haciendo, ¿verdad?, bacteriológico, sino también les va a decir el oleaje cómo es y les va a indicar qué zonas tienen más corrientes de retorno que pueden ser peligrosas para los bañistas porque las corrientes de retorno son las que ocasionan altas mortalidades, ¿verdad?, en las personas que nadan en esa zona. Entonces, eso es parte de nuestro objetivo como universidad hacer. Ahora yo quisiera mencionar en este momento que también el Instituto de Investigaciones a partir de esta semana se ha integrado como parte del servicio social que tenemos que dar a la comunidad porque nos debemos a ella, con un grupo de rescate. Y a partir de fin de semana el Instituto tuvo un grupo de rescate presente y esta semana también lo tendrá allí en las playas del municipio con un vehículo y con personal de la institución que estará apoyando cualquier emergencia que surja junto con las autoridades del municipio. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Yo creo que la comunidad debe ver a la universidad como alguien aliado. Muy bien, maestro. Y en sí, pues hemos visto que la gente ahora con los nuevos crecimiento que ha tenido la zona costera aquí en la ciudad, pues está haciendo más uso de las playas, ¿no? Y están los fines de semana y ahorita en temporada de verano más visitantes tenemos y bueno, es un atractivo turístico y para los turistas también es importante saber que en la misma ciudad que están visitando se está cuidando la calidad del agua, que se sabe, que ellos pueden saber que hay días en los que también aquí en México, no solo en California, pudiera haber bandera roja, bandera amarilla o bandera blanca, ¿no? Así es, y yo creo que es cuestión de acostumbrarnos, ¿verdad? Es parte de la educación que o la labor que tiene la universidad. Nosotros nos dedicamos a educar a la gente, pero esa es parte de nuestra formación. Bueno, estamos educando a la gente de Ensenada de que sepa cuándo y qué, cuándo hacer las cosas y cuándo no hacer las cosas y el por qué. Aquí me gustaría mencionar dos puntos importantes. El primero de ellos es, ahorita yo acabo de pasar por la playa y muchos de ustedes que nos están escuchando tal vez lo hicieron también y vieron una, en las playas municipales una gran cantidad de espuma. Me gustaría tocar ese tema en particular porque se ha especulado en cuanto a qué es. Bueno, nosotros ya hicimos los análisis respectivos de lo que es. Lo que es simplemente es materia orgánica que está allí en la superficie del agua y es materia orgánica producto de los afloramientos de fitoplancton que se dan en el océano. Esto no es, característico de Ensenada, ocurre en muchos otros lugares, ¿verdad? Bueno, ahorita es muy evidente. La mortificación que tenía el Instituto de Investigaciones Oceanológicas era la cantidad de bacterias que pudiera traer, ¿verdad?, esa espuma, porque pues los niños se ponen a jugar entre la espuma. Y sí nos mortificaba ese hecho. Bueno, yo quiero decirle a la comunidad en general que nuestros análisis indican que no hay ningún problema. Simplemente es materia orgánica, el niño una vez que entre el agua se quita la espuma y no hay problema de ninguna índole. Bueno, esa es parte de nuestra responsabilidad, contestarle esas preguntas a la comunidad. ¿Qué es? No es jabón, como alguien había dicho por ahí, ¿verdad? No, señores, simplemente es materia orgánica, fitoplancton que se muere, que está allí y además no tiene problemas para la salud. Bueno, continuando con los temas que se están realizando en apoyo a la comunidad dentro del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, comentaba que hay trabajo de acuacultura. Doctor Isaí, ¿qué nos puede comentar de lo que se está haciendo en esta área? Bueno, parte de la responsabilidad o de la labor de la universidad es analizar la realidad, ¿verdad? Y participar directamente en proponer soluciones a los problemas que tiene la comunidad. Ensenada se caracteriza porque, bueno, la pesca, ¿verdad?, es algo característico del estado, del municipio en particular, y en ese sentido el Instituto de Investigaciones Oceanológicas ha estado participando, no es en este momento, sino de toda la vida. Estoy hablando desde el año 1975, 76, el año 1980, cuando por parte del Instituto de Investigaciones Oceanológicas sale todo lo que tiene que ver con el cultivo de ostión japonés, Casostrea gigas, y que ahorita, bueno, es una industria, ¿verdad?, en San Quintín, y no solamente en San Quintín, sino en algunas partes de la República, sin dejar fuera Ostrea edulis, el ostión europeo, y la almeja manila. Esas biotecnologías salieron del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, estoy hablando de los 70, 75, 76, 80, y ahorita estas biotecnologías han permeado en la comunidad, y mucha gente depende de ello, grandes cantidades de personas dependen de ello. Esto es un dato histórico. ¿Qué hay en relación a lo reciente? Bueno, a nivel mundial el cultivo de abulón, las técnicas específicas para el asentamiento del larva y cuestiones de ese tipo salieron del Instituto de Investigaciones Oceanológicas y el aislamiento de especies para la alimentación de organismos acuáticos, en particular una especie navícula incerta que se utiliza, una microalga, ¿verdad?, que se utiliza a nivel mundial para el cultivo de abulón, bueno, se aisló en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas y ahorita estas tecnologías se están utilizando a nivel mundial. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? Bueno, preocupado el instituto por otras nuevas pesquerías, hemos estado desarrollando muchos proyectos de fomento pesquero, en donde se inician ciertas actividades relacionadas con la pesca y en particular ya canalizadas al asunto de la acuacultura. Bueno, estamos en este momento en conclusión del desarrollo de la biotecnología para la almeja generosa o paponea, que tanto la del Pacífico como la del Golfo de California. Lo mismo es con relación a el erizo rojo, Strongylocentrotus franciscanus, que también estamos por concluir con esa biotecnología, y la de Astrea undosa, que es otra de las especies, ¿verdad?, que nosotros también estamos desarrollando, ya tenemos la biotecnología. ¿En qué sentido beneficia a la comunidad? En el sentido de que estas especies pueden ser cultivadas, generan divisas y hay empleo para muchas personas. Las tecnologías se transfieren. Parte de nuestra responsabilidad es esa, ¿verdad? Transferir tecnologías a la comunidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la comunidad explote esas biotecnologías y traiga divisas al país y al Estado. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Así es que si a alguna persona le interesan algunas de estas biotecnias, con mucho gusto, el Instituto de Investigaciones está abierto para cualquier comunicación en este sentido. Entonces, ¿hay una relación directa con las empresas que se dedican a este tipo de trabajos? ¿Qué nos podría comentar, por ejemplo, en el Abulón, qué relación hay con las empresas locales? Bueno, tenemos muy, muy buena relación. Como les comentaba hace un momento, la gente se acerca, ¿verdad?, solicitando ayuda cuando tienen algún problema, ¿verdad? Y también nos ha solicitado semilla. Lo que sí quisiera hacer un comentario muy puntual aquí. No, nosotros no queremos ser competencia para el sector productivo. Nuestro interés no es estar maquilando semilla, sino nuestro interés es qué problemas tienen, cómo le podemos solucionar un problema al productor. Eso es lo que el productor tiene que ver en la universidad. No le vamos a maquilar. Bueno, si la industria local no puede sustentar una producción, en ese momento está la universidad para apoyarlos. Tenemos la infraestructura para cualquiera de estas especies que estábamos comentando. Pero tampoco queremos ser competencia si el sector productivo lo puede producir. No, no es el objetivo. Pero si el sector productivo tiene problemas, acérquense por favor y planteen esos problemas y con gusto la universidad está para eso, para servir a la comunidad y darle solución a sus problemas. ¿Tienen ustedes ahí sí una especie de galerón dentro del instituto lo que es lo de Almeja Generosa? ¿Cómo va el proyecto de Almeja Generosa y qué ventajas tiene en relación al cultivo de otras especies? Bueno, como todas las biotecnias que están iniciando, hay que hacer investigación, ¿verdad? En un principio todos los resultados fueron halagüeños, salieron todos los resultados fueron muy buenos. En la repetición en los siguientes años hemos tenido algunos problemas con el asunto del asentamiento, el número de semilla que nosotros esperábamos darle al productor no hemos generado la suficiente como para dárselo a estos productores, pero estamos salvando esos problemas, ¿verdad?, con investigación básica, y nosotros esperamos que en este año, a finales de este año, a principios del próximo, ya podamos hacer público que la biotecnología en el cultivo está totalmente libre o liberada, o que ya se ha generado en la institución. Todas las especies es igual, con todas las especies es trabajar, es hacer investigación, es plantearte hipótesis, ideas, ¿verdad?, preguntas que te haces y trabajar sobre ellas y encontrar la respuesta la puedes encontrar muy rápido, la puedes encontrar muy lento. Bueno, todas las especies son así. Una vez que ya tienes la biotecnología, bueno, ya conoces el ABC y ese lo puedes transmitir a la comunidad. Pero mientras no lo conozcas, bueno, hay que trabajar sobre ello. Con las otras especies ha pasado lo mismo. Con el Casostrea gigas, el ostión, con el abulón, pasó lo mismo con la almeja manila, pasó lo mismo, está pasando lo mismo con la almeja generosa, está pasando lo mismo con el pepino, con todas las especies que hemos trabajado. Pero tengan la seguridad que en el corto, mediano o mediano plazo tendremos esas biotecnologías y estarán allí listas para que la comunidad se les pueda transferir a la comunidad de Ensenada y del mundo. Bien, doctor Isaí, ¿cuántos investigadores? Porque sabemos que bueno, la universidad tiene un gran número de investigadores en todas sus facultades, pero el instituto yo creo que es el que tiene más investigadores de toda la universidad, ¿no? Bueno, tenemos en este momento 80 académicos, ¿verdad?, trabajando en la institución, entre investigadores y técnicos. Algunos, bueno, la mayoría, el 100% de ellos te puedo asegurar que son de primer mundo. El otro día, voy a hacer un comentario que me pareció muy oportuno. El otro día se me acercó cierto grupo de personas y me dice, Yo sé que en el Instituto y en Ensenada tienen a los mejores investigadores a nivel mundial. Sé que hacen también la mejor investigación a nivel mundial. Sabemos que publican mucho y que además hasta incentivos económicos tienen por el gobierno federal porque hacen mucha investigación. Pero dice, y también sabemos que Ensenada tiene el mayor número de investigadores per cápita. Pero por primera vez, dice, con esto de playas limpias, entendemos que sí hay cosas que ustedes pueden hacer que nos puede ayudar a la comunidad. Yo creo que, bueno, esto es un reflejo, ¿no? Por eso yo traje este tema a la mesa en esta ocasión. Este es un reflejo. Tenemos muy buenos investigadores, excelentes técnicos académicos. La mayoría de ellos en el pasado estábamos, porque yo me incluyo entre ellos, yo después de dejar de ser director seré un investigador de nuevo. Estábamos dedicados a cuestiones muy científicas per se. Y como consecuencia descuidamos un poco la aplicación a la comunidad. Bueno, nos dimos cuenta a tiempo de ello, ¿verdad? El rector tiene esto como una prioridad, lo ha permeado en muchas ocasiones y yo considero que lo hemos entendido y queremos capitalizarlo. Entonces, queremos que además de la investigación básica y de frontera que está haciendo el instituto, también se realice investigación que permee en la sociedad y sobre todo en la sociedad baja californiana, que es a la que nos debemos porque, bueno, dependemos de ellos, ¿verdad?, para nuestra subsistencia. Y muy atinado el tema, ¿no?, de playas seguras, precisamente en esa temporada que tanto se utilizan las playas por los turistas y por los ciudadanos. Bueno, este el apoyo que se da o esta manera de acercarse a la comunidad, bueno, ya existe, en cierta manera ya existía, ¿no, doctor? Lo que pasa es que hacía falta un poco conocerlo, que la gente estuviera enterada bien de primera mano, como los directores que acuden a este tipo de programas, de qué es lo que se está haciendo. Y aparte, bueno, es una política que al parecer a nivel federal me parece que es una de las rutas a seguir, de que los científicos se aboquen a hacer labor también que sirva a la comunidad en la que están inmersos. Así es, esa es parte del... El gobierno federal también ha dado cambios, ha hecho cambios, ¿verdad?, en sus políticas. Y uno de los cambios que se ha dado y que se está premiando en la actualidad es precisamente este tipo de investigación, ¿verdad?, investigación aplicada. Y hay bolsas para ello, ¿verdad?, a las cuales podemos acceder como investigadores. Y yo creo que ese es parte también del cambio. Pero... la comunidad también ha contribuido, porque la comunidad nos ha exigido, vivimos en un ambiente en donde la comunidad tiene mucho conocimiento del entorno, y las ONGs nos han exigido, la comunidad en general, el gobierno, la población común y corriente, nos exige, nos pide resultados que permeen más en la comunidad, resultados que puedan ellos entender. Y yo creo que resultados como estos deben de ser plausibles, no porque la universidad los esté haciendo. Yo creo que en términos generales cualquier institución debería de estar enfocada, al menos parte de su investigación canalizada, a hacer investigación que tenga aplicación en la comunidad como esta de la cual platicamos. ¿Y cómo hace, en el caso del Instituto de Investigaciones, cómo hace sus enlaces? Por ejemplo, ahora que se creó la reciente Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado o la Secretaría de Marina, que también tienen ellos pues mucho equipamiento, por ejemplo, para hacer traslados o para apoyar en las investigaciones, el gobierno municipal. ¿Cómo se acerca el Instituto de Investigaciones y qué tipo de enlaces realiza con las demás instituciones? Bueno, yo creo que esa es parte de la responsabilidad de la administración, ¿verdad? Allí depende mucho de eso. Lo que hemos hecho es acercarnos directamente a las autoridades, ¿verdad?, correspondientes, haciéndoles ver que cuenten con todo nuestro apoyo para cualquier contingencia o necesidad que ellos tengan, para cualquier pregunta, así como lo estamos haciendo en este momento, ya sea por la radio, la televisión o de una manera directa nos hemos acercado a ellos. El resultado muy positivo, muy positivo. Sé que hay un cambio ahorita en la Secretaría de Pesca del Estado, no tengo el privilegio de conocer al nuevo secretario de Pesca. Tuve muy buen trato con el anterior secretario, o tuvimos como institución más bien, ¿verdad? Tuvimos muy, muy buena relación con el anterior secretario, hicimos muchas cosas juntos. Yo creo que ellos pueden aprender mucho, nosotros somos los expertos, bueno, ellos son los políticos, ellos son los que van a hacer que permeen muchas de estas cosas, ese acercamiento que pueda darse o que se dio en el pasado y que yo estoy seguro que se va a dar con el nuevo secretario de Pesca, estoy completamente seguro que así será. Tengan la seguridad de que esta relación que exista, esta simbiosis que vamos a tener, yo lo puedo asegurar, va a ser para beneficio de la comunidad, del Estado y de las poblaciones que se dedican a las cuestiones pesqueras. Qué importante, doctor Pacheco, ya un poquito antes de la siguiente pausa, sí me parece muy importante eso que enfatiza usted, ¿verdad? Porque aunque sabemos que un oceanólogo puede tener ese cargo, también esta explicación que usted acaba de darnos es fundamental para entender que pues no todos los oceanólogos quieren estar en el gobierno, en la política, ¿no? Uh-huh, así es. Y sobre todo, yo considero que es muy prudente que las autoridades se acerquen, así como nosotros, estar abiertos a recibirlos, porque el beneficio es para la comunidad. O sea, en última instancia, el conocimiento científico versus la aplicación de la política en el Estado traerá, tengan la seguridad, consecuencias positivas. Así fue en el caso de la relación que tuvimos con la Secretaría de Pesca y el secretario Mancillas, el químico Mancillas anteriormente. Así ha sido con el diputado Héctor Ramos, ¿verdad? Una buena relación, que de eso me gustaría hablarles un poquito más adelante, de la ley que traemos por ahí con ellos. Yo estoy seguro que el químico Mancillas también llevará esa ley a la culminación, porque es importante. Bueno, esa buena relación que ha existido ha permeado en intercambio de conocimiento, ¿no? Bueno, la experiencia de ellos es cuestiones políticas y su aplicación, la experiencia de nosotros es el asunto científico, ellos que lo apliquen y todo el mundo. El punto aquí es gana-gana, ¿no? Todo el mundo gane, que todo el mundo gane. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Continuamos. De regreso con el tema proyectos sociales del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC en Ensenada, con el director del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, doctor Isaí Pacheco, nuestro colaborador de vicerrectoría, licenciado en comunicación, Ricardo Mesa, adelante. Sí, gracias, Carmen. Y bueno, continuamos con el trabajo que se está realizando dentro del IEO, como se le conoce, las siglas abreviadas del instituto. Doctor Isaí, tienen ustedes un proyecto nuevo en puerta, ¿no? Los que nos ha estado platicando son proyectos ya en marcha, pero tienen uno en puerta. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, seguimos con proyectos sociales, ¿no? Queremos que estos sigan impactando a la comunidad. Varios sectores de la comunidad se han acercado a nosotros recientemente, haciendo alusión a problemas que existen en ciertas zonas de la ciudad. Nosotros tenemos al grupo de química ambiental más fuerte a nivel nacional en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Y bueno, aquí están los resultados, playas limpias, ¿verdad? Es eso, playas seguras, es el resultado. Pero también tenemos en partículas del medio ambiente y gente del Sausal, gente de la cementera se ha acercado a nosotros solicitando que podamos tener algún acercamiento con las autoridades para hacerles ver que, pues que ellos tienen problemas, ¿verdad? Problemas fuertes de contaminación ambiental. Bueno, de nueva cuenta, como una entidad moral que somos, como una universidad, pues nosotros necesitamos tener datos, ¿verdad? Datos que nosotros tengamos en mano para mostrar que sí es cierto o no es cierto. En función de eso, nuestro planteamiento ahorita al grupo de química del Instituto de Investigaciones Oceanológicas es el poder hacer monitoreos en el medio ambiente, por ejemplo, en la zona del Sausal, en la zona aledaña a la cementera, y con un testigo para poder verificar si es cierto que tenemos alguna contaminación ambiental. Y si es cierto de qué contaminación estamos hablando, y adicionalmente, si esto es cierto, si la contaminación que estamos detectando pudiera tener alguna relación con la comunidad, es decir, que la gente que vive en la zona pudiera estar afectada. Mucha de esa gente dice que está siendo afectada en sus vías respiratorias, etcétera, etcétera. Bueno, es posible, no lo sabemos. Ajá. Esas son preguntas que nosotros tenemos que responder. Podemos hacer un paréntesis para aclarar la palabra testigo, porque la conoce la gente como en el término legal, pero aquí estamos hablando de un testigo como un término químico, ¿no? Así es, exacto. Estaríamos hablando de una sección de la población que estuviera sin efectos de estos contaminantes, ¿verdad? Para corroborar si esa población realmente es diferente de las otras, ¿verdad? Que supuestamente tienen esa contaminación del ambiente. El punto está en que ese es un proyecto que nosotros tenemos que realizar, primero para detectar si es cierto que hay contaminación ambiental, segundo, qué tipo, y bueno, ahí hasta cierto grado estaría terminando nuestra investigación, pero tenemos también en Ensenada, desde hace algunos años, una escuela de medicina. Y yo hace un momento incluso hablé con el director porque sabía que venía a esta reunión, donde nuestro interés es que la Escuela de Medicina se integre, o de la salud, se integre a este proyecto de tal manera que ahora con nuestros resultados ellos puedan verificar si realmente por su experiencia existe una correlación directa entre lo que está en el ambiente y las enfermedades que dice la gente tener en esas zonas, ¿verdad? En esas zonas de Ensenada. Si esto es cierto, bueno, de nueva cuenta la universidad tendrá la forma científica de decirle a la autoridad: señores, esto es lo que nosotros hemos encontrado. De nueva cuenta, no somos autoridad, ¿verdad? No somos autoridad, pero al menos moralmente, señores, esto es lo que está ocurriendo, y ellos tendrán que tomar las medidas respectivas con relación a movilidad o filtros o lo que se tenga que realizar para mitigar esa contaminación, si ese es el caso. Que no digan que no vimos, ¿no? Bueno, es interesante lo que comenta ahorita el doctor Isaí, porque precisamente es una línea que ha comentado mucho la maestra Judith Luna en torno al trabajo en equipo, al trabajar entre no solo entre instituciones, sino dentro mismo de la universidad, entre las escuelas y entre las facultades, para utilizar el conocimiento que se tiene en cada área, los especialistas que hay en cada área, utilizarlo y hacer una cadena que le da fortaleza al resultado de lo que se está investigando, ¿no? Así es, y yo creo que eso es parte de la política del señor rector. Yo lo he visto en los consejos universitarios, ¿no? Todo lo que se está realizando recientemente en la universidad no es entre una unidad académica. Me ha sorprendido en los consejos universitarios ver que hay propuestas hasta por 6 o 7 unidades académicas de diferentes campus de la universidad. Esto es algo muy sobresaliente, porque si para ponernos de acuerdo 2 o 3 es difícil, ahora ponernos una gran cantidad de académicos en diferentes unidades, bueno, yo creo que es plausible lo que está haciendo la universidad. Pues muy interesante el trabajo este. Y comentaba algunos temas de acuacultura que tenga ahí pendientes. Bueno, más que de acuacultura, son 2 temas más que traemos nosotros con impacto social. Hace dos años, el diputado federal Héctor Ramos se acercó a nosotros para apoyarse en la universidad para hacer una propuesta de ley en la Cámara de Diputados con relación al reuso de aguas residuales. Hay estados de la República que quizás no les interese eso, ¿verdad? Porque tienen agua de más, los del sureste, por ejemplo, ¿verdad? En donde tienen problemas incluso de inundaciones. Pero en el caso de otros estados, como el estado de Sonora, el estado de Sinaloa, ya incluso nosotros en particular, Baja California Sur y otros estados más de la República Mexicana, sí tenemos problemas. Incluso el DF ha habido recortes en la cantidad de agua, de líquido, ¿verdad?, que reciben. Y esto va a ser un problema en el futuro, ¿verdad?, a nivel mundial. Bueno, en función de eso, tenemos que estar a la vanguardia, y un grupo de expertos del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, junto con el diputado y el abogado general de la universidad, el rector nos autorizó a hacer este planteamiento. Bueno, sería un tema completamente, ¿no?, a tratar, y aquí pueden invitar, yo claro, les sugeriría, ¿verdad?, claro que invitaran que sí, al diputado, bueno, sí, ¿verdad?, don Héctor sí. Ramos, y yo estoy seguro que ahora el químico Mancillas tomará esa bandera, ¿no?, porque quiero comentarles que recientemente se hizo ya la presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados de esta ley, y está en trámite, ¿verdad? ¿Cuál será el resultado? Bueno, dependerá mucho de que permee, ¿verdad?, entre todos los diputados federales, pero al menos les podemos asegurar que ya hemos trabajado bastante esta ley en la universidad, en el instituto, dado que, bueno, son 2 años de trabajo arduo. Hemos estado allá en la Cámara de Diputados para ver este asunto con la Comisión Nacional del Agua, ¿verdad? Ellos ya tocaron el asunto, las bancadas, algunas bancadas relacionadas con ciertos partidos políticos también ya han tocado el tema, nos han dado sugerencias y hemos modificado o hecho las correcciones o modificaciones que ellos han solicitado, y después de 2 años, bueno, ya tenemos un documento que el diputado federal presentó ante el Pleno. Ya está ahí. ¿Cuándo nos hablarán para darnos la buena noticia de que se aprueba? Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Esperemos que ya sea el diputado actual, Héctor Ramos, o el diputado entrante, Químico Mancillas, nos puedan dar esa buena noticia en el futuro. Y esto tengan la seguridad de que va a permear en general, porque es mucho, es una gran cantidad de agua la que estamos desperdiciando. Ya estamos pagando por esa agua, porque ya se trató y luego la estamos regresando al mar. Yo creo que con un tratamiento, y así lo hemos estado analizando en el instituto, con un tratamiento mayor, un poco más de inversión, ya podemos utilizar esa agua. Y traemos varios proyectos, ¿verdad?, que yo en el futuro me gustaría que ustedes pudieran invitar a algunos de mis colegas en la institución para que hablaran de la posibilidad que tiene la reinyección de esa agua en los mantos freáticos, que es lo que se hace en algunas partes del mundo. Obviamente bajo ciertos lineamientos ya estamos trabajando sobre esto con la CEA. La CEA es la Comisión Estatal del Agua aquí en Baja California, y hemos estado trabajando también algunos aspectos relacionados con las desaladoras, y si ustedes me permiten, ese sería el último punto que me gustaría tocarles. Bien, estamos hablando con el doctor Isaí Pacheco, director del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC Campus Ensenada, y bueno, pues en el último corte que tenemos para este programa, nos gustaría que nos platicara un poco de este tema del agua tan importante, del agua potable, del agua para riego, que tan escasa es aquí en la región. ¿Qué trabajo están haciendo? Hay un proyecto de una desaladora aquí en Ensenada, está participando el instituto, y ¿cuál es su visión en torno al tema, doctor Isaí? Bueno, yo creo que es un tema importante, ¿verdad? Nosotros no nos oponemos a las desaladoras como Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Ya lo hicimos ver en el pasado, cuando se habló acerca de la desaladora del Salitral, aquí en Ensenada. No nos oponemos. Nosotros más bien creemos que es importante lo que decíamos ahorita, ¿verdad? El asunto del reuso, por eso una ley para el reuso. Bueno, las leyes pueden permear o no, ¿verdad? Se pueden aplicar o no se pueden aplicar, fructificarán o no. No lo sabemos, esperemos que sí. Pero en el Inter vivimos en una zona semidesértica o desértica. Y Ensenada necesita agua, ¿verdad? Necesita agua. La clave aquí está en cómo generemos los estudios para que esas desaladoras se pongan en el estado, si es necesario ponerlas, ¿verdad? Si no podemos aprovechar el agua residual tratada, que como decía ahorita es un desperdicio porque ya pagamos por ella, por su tratamiento. El punto está en que, bueno, el gobierno del estado, la Comisión Estatal del Agua, tiene una prioridad, y esto es darle agua a la comunidad. En función de eso, ellos se acercaron hace unos meses a nosotros para un estudio de factibilidad ambiental. Un estudio para ubicar, ¿verdad?, algunas desaladoras en el estado, en el municipio, a partir de agua de mar, ¿verdad?, generada agua dulce. bueno, ya traían ellos un proyecto, el Salitral, ¿verdad? Que es un proyecto que, bueno, yo no me voy a meter mucho, no me gustaría ahondar en el asunto porque uh-huh. eso es algo del pasado, la historia lo lo juzgará en su momento. Yo nomás brevemente, ahí creo que escuché o leí que se hablaba de pozos playeros. Ajá. Sí, pozos playeros o tomas directa de agua o incluso pozos en el mar, ¿verdad? Para hacer la extracción y luego la salmuera, bueno, meterla, ¿verdad? Debajo de la termoclina en función de las corrientes. ¿Qué es lo que nosotros? No existe una normatividad en la federación para estudios específicos de desaladoras, ¿verdad? No existe una normatividad. Y esto es muy interesante, por eso a nosotros nos interesó mucho el tema, porque pues nos interesa que el conocimiento que tenemos permee en la comunidad de nueva cuenta. Bueno, si no existe, ¿por qué no buscamos o centramos nuestra atención en lo que el gobierno federal tenga para este tipo de cosas? Y lo más cercano que el gobierno federal tiene son las famosas guías para la elaboración de manifiestos de impacto ambiental relacionados con el sector hidráulico. Bueno, en ese sentido nosotros hicimos una propuesta recientemente a la CEA, en donde les vamos a hacer algunos estudios de factibilidad ambiental para varias zonas del corredor turístico Ensenada, Tijuana, Rosarito. Que mucho de esto, bueno, el gobierno estatal ya ha hecho bastante, porque el gobierno estatal en el pasado ha generado información relacionada con estas zonas. Estamos hablando de la famosa normatividad, o más bien unidades de gestión ambiental que ellos sacaron, que es un programa regional de desarrollo urbano y turístico y ecológico del corredor costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, conocido más famosamente como el Cocotren, ¿verdad? El famoso Cocotren, que no es nada menos que eso que yo acabo de comentar hace un momento. Simplemente es corredor, es el CO, las primeras, ¿verdad? Costero, el otro CO, uh-huh. Y Tijuana-Rosarito-Ensenada es el tren. Entonces, es el famoso Cocotren. Son unidades de gestión que se generaron hace algún tiempo, ya están aprobadas en el periódico oficial. Y de allí uno puede partir con mucha facilidad para determinar en la zona costera qué es lo que se puede hacer con relación a tierra, pero con relación al océano no existe tal. Entonces, eso es lo importante realizar. Estos estudios deberían de tener ese componente, el componente oceánico también. Sí, es como si no existiera el mar. Ah, exactamente. Entonces no podemos obviar al mar. ahí está, es obvio que ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer, además de los estudios que el propio Estado ya tiene con relación a esas unidades de gestión ambiental, en ese corredor, Ensenada, Tijuana, Rosarito, tenemos que hacerlo también en el océano. Y en función de eso, determinar qué es lo más apropiado y dónde es lo más apropiado. Entonces, el Instituto de Investigaciones ha hecho una serie de planteamientos que, aunque no existe una regulación por parte del gobierno federal, bueno, queremos ser los pioneros en decir, al menos estos parámetros deberían de monitorearse, tanto en tierra como en el océano, y en función de una serie de índices, determinar si la zona es apropiada o no, para que se ponga una desaladora sin que afecte o que afecte lo menos posible a las comunidades, tanto terrestres como oceánicas. Y eso es parte del trabajo que estamos haciendo también para la comunidad. Esto serviría de punta de flecha, ¿verdad?, para muchos otros proyectos que se realicen, ¿verdad?, en el futuro, no solamente en el Estado, sino a nivel nacional, para que la comunidad conozca cómo se debe hacer un buen estudio de factibilidad en este sentido. Y el Instituto está poniendo el punto sobre la llaga en ese sentido, ¿verdad?, para hacer las cosas, o el dedo sobre la llaga más bien, para hacer las cosas de la manera correcta. Y nuevamente sería con calidad moral, maestro. Claro. La universidad. Así es. Bueno, pero lo importante es que la gente se entere, ¿no?, y que la población esté enterada de lo que se está haciendo, y de por qué se recomienda tal o cual cosa, ¿no? Sobre todo teniendo los científicos, los investigadores de primer nivel, no solamente a nivel nacional, sino internacional, aquí en el instituto, teniendo los equipamientos y la tecnología de primer nivel, con las certificaciones de primer nivel que demanda, que se demanda a nivel internacional, con todo este respaldo, pues las recomendaciones que emite la universidad a través de instituciones como esta, pues tienen cierto peso, ¿no? Y ya lo hemos visto reflejado en el asunto de lo de las playas. Doctor Isaí, algo que quisiera comentar para concluir en torno al trabajo dentro del IO. Bueno, deseamos que la comunidad se entere que el Instituto de Investigaciones Oceanológicas seguirá haciendo investigación aplicada como esta que acabamos de escuchar en este momento. Obviamente nos interesa la investigación básica, ¿verdad? Esa investigación de frontera que es característica de muchos de nuestros investigadores y que es plausible a nivel internacional, ¿verdad? Por otros científicos relacionados al tema. Pero también nos interesa que la comunidad, como lo hice ver ya en varias ocasiones, que la comunidad en general se entere de qué estamos haciendo y cómo les beneficia. ¿Cómo les beneficia? Tengan la seguridad de que vamos a seguir trabajando en estos temas. Siéntanse con toda la confianza, así como lo han hecho algunas personas, acercarse a nosotros, a la institución. Las puertas de la Universidad Autónoma de Baja California están abiertas para todos ustedes. Si tienen alguna necesidad, bueno, si el instituto la puede resolver, con mucho gusto estaremos ahí para darle solución. Si no, hay otras muchas unidades y otros institutos dentro de la universidad que tengan la seguridad de que estarán allí también para apoyar a la comunidad. Muchísimas gracias por su participación. Aquí lo esperamos en otra ocasión. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso, Ensenada. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.